una fiesta negra recibí una invitación y las cosas que pasaron no tienen solución. Había unos 20 negros que jugaban al chinchón y otras tantas negras negras estaban por un poco. Suspendieron la jugada y un cuartito se tocó la parranda de Don Chicho y hay que ver la que se armó. Apagadas, todo era confusión. Varios negros me empujaban en el medio del salón. Me dejaron a la ruina antes de nunca cantar. Lo que allí me había pasado no lo quiero comentar. Yo grité, prendan las luces, porque así no puede ser. Aquí hay que organizarse. Yo también quiero comer.